¿Qué es la hermosura? Un convencionalismo, una moneda que solo tiene curso en tiempo y lugar. Las penas, en dosis moderadas, demuestran mucho cariño, pero en elevadas dosis evidencian siempre una debilidad del espíritu. Shakespeare, Romeo y Julieta. El síndrome de las palabras.